los ojos que manejan los cuales son. Se la gente la da eso, ¿no? ¿Sí? Sí. No tienes como, no sé, en tu computador, Mozilla Firefox, o cuáles son los que tú manejas. Mozilla es el último que estoy manejando. ¿Mozilla es el último? Sí, cuando estoy trabajando en sectores de mexicanos, porque me estamos funcionando. Ajá. Y es el que estamos utilizando ahora, por ejemplo, para el festival, que estoy trabajando nuevamente ahí. ¿Cómo así? Sí, porque en el festival iberoamericano está comunicando con el mundo entero para todo el tema de cuadrar con los, las compañías y comunicarnos con ellos y ver lo que ellos están haciendo y que nos manden los videos. Y ese es el software que estamos utilizando, digamos, en el Teatro Nacional para ese trabajo. No sé, Word, Excel. Sí, pues los dos bares. Tú también eres arquitecto, no sé si manejas AutoCAD. AutoCAD. ¿Qué otros manejas? AutoCAD, Photoshop. No sé, Corel. Okay. Pues también nos ha tocado usar PowerPoint y esas cosas. ¿Tú ves como una virtud o cómo percibes tú que ese conocimiento de software? ¿Cómo percibo yo eso? Sí, o sea, ¿crees, sientes que te sirve o simplemente te, es algo que te gusta o qué haces tú con ese conocimiento? Yo creo que es necesario ya para poder sobrevivir aquí. Ya no es si me gusta o no, ya es que me toca. Uh-huh. O sea, en algún momento tocó aprender a manejar celulares y ahora hay que saber de todo el tema de los softwares y de internet y comunicaciones, porque es que pues hacemos parte de la globalización, nos toca. Uh-huh. No hay más opción. O sea, ya no es, digamos, que una ventaja, sino es una necesidad. Claro. Okay.